dar un abanico de posibilidades para que la gente se acerque a la obra no tiene sentido. Entonces, por eso tenemos ya proyectado, estuvimos el miércoles una conferencia que explicaba el proyecto. Vamos en estos 2 o 3 meses, me parece que va a estar la muestra, vamos a generar charlas, diálogos, vamos a preparar también a los guías del museo para que estén eruditos en entender cuál es al menos la visión curatorial y un poco conversen con los artistas para que puedan transmitir a partir de eso al público, pero también obviamente haremos uno que otro visita guiada directamente ya con el curador, ¿no? Entonces, y la gente tendrá, ¿dónde puede encontrar más información? No sé si publicarán horarios de visitas guiadas, de conferencias, de charlas. Sí, deben acudir a la página del museo, del MAC, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Ahí está toda la información. Además, ya están subidas las conferencias, los debates y también un pequeño programa que hicimos sobre texto de este proyecto que se llama Asentamientos Nómadas, en donde invitamos a gente, a intelectuales, a que discutan sobre el tema, ¿no? Y se van tratando temas como la gastronomía y el arte, temas como el nomadismo y el arte, etcétera, etcétera. Entonces, ahí mismo todo eso está en la página, pueden ver entrevistas, pueden ver también unos cortitos como spot en donde cada artista explica su obra, qué es lo que va a hacer, su sentir. Entonces, esta página va a alimentar mucho el pleno conocimiento que van a tener de lo que luego van a apreciar, porque eso es lo lindo, ¿no? Es decir, generar primero una suerte de nociología, de conocimiento, y que luego, para que ese conocimiento te libera, y luego después cuando se está frente a la obra, ahí sí aflorar las sensaciones, porque finalmente el arte es eso, ¿no? Es tal vez lo que Deleuze llama en su famoso libro que hizo por de la obra de los papas de Francis Bacon, llama la lógica de las sensaciones, ¿no? Ese entender con la columna vertebral, ese apreciar algo, no con el cerebro, sino más con esta noción de nervio, ¿no? Ajá. Ahí lo tienen entonces, hecha la invitación. No se olviden que este martes 22 de junio, a partir de las 6 de la tarde, la gente que esté por allá por el puerto principal puede asistir al Museo Naim Isaías, donde se realizará la inauguración, y luego posteriormente, en los horarios regulares, desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, puede encontrar la muestra también en el Museo Presley Norton, y desde el miércoles 23 de junio ya estará también presente en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Con esta invitación nosotros cerramos y agradecemos a nuestro invitado Hernán Pacurucú, él es el curador de esta Bienal Nómade. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto. Gracias, gracias al público y ya saben, les esperamos, no se van a arrepentir, vamos a tener una serie de sorpresas que solo cuando lleguen al museo las van a experimentar. Hasta luego, muy amables. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.